Pareciera tan distante que ya era en la que solía pensar futuro en mí, lo que pasara en estos días. Terminaron esos tiempos donde yo sentía tanto, el pesar valía ratos como si fuese oricalco. Recalco lo mejor es que robo a cacho, pero nunca calco. Entre trago el verso marco, no rebajo con inglés. Como Juana de Arco, el olvido es quien me perece. Y siempre te decrece, aquel nulo es toda gracia. Falto de tanto, por eso no le parece. Dime a Venus Amy, pues repelo a todo eso, a lo que la gente decrece. No queda más que platicar con lo que vive día a día. No hay espacio para pensar y solo queda que la gente ría para amortiguar el peso de sus limbos. Visor nadie lo quiso, es lo que resta cuando pa' vida presta pa' ser el que pa' Dios fue olvidadizo. Te quieres tan poco que cuando se va ese alguien pierdes el foco y prefieres el papel de personaje roto antes que el de ser aquel que nula su destino haciendo trueque por otro. 9-7 Bret Hart, por más que te confíes, hay un HBK en Montreal. Nana, nana. Tu hija y su destino se veía tan cercano, ya casi. Se veía ya casi. No queda más que platicar con lo que vive día a día. No hay espacio para pensar y solo queda que la gente ría para amortiguar el peso de sus limbos.